Ejercicio P0312. Se titula Valor actual de una renta en dos tramos y diferida. Dice así. Calcular el valor actual de una renta compuesta por dos tramos. El primer tramo supone el pago de 120 términos mensuales de 50.000 euros, cuya primera cuantía vence dentro de 14 meses. El segundo tramo consta de 36 términos mensuales de 200.000 euros, cuya primera cuantía vence al mes de haberse pagado la última cuantía de 50.000. Todo se valora al 10% efectivo anual. Bueno, pues aquí el gráfico es absolutamente fundamental, porque si no, no lo ves. Lo leemos otra vez, ¿vale? Quedaros un poco con la idea. Hay dos tramos, ¿vale? Dice así. Calcular el valor actual de una renta compuesta por dos tramos. El primer tramo supone el pago de 120 términos mensuales de 50.000, cuya primera cuantía vence dentro de 14 meses. El segundo tramo consta de 36 términos mensuales de 200.000 euros, cuya primera cuantía vence al mes de haberse pagado la última cuantía de 50.000. Y todo se valora al 10% efectivo anual. Bueno, pues esto hay que dibujarlo. Y este sería el gráfico. Es un gráfico donde es muy fácil equivocarse y por lo tanto hay que dibujarlo con mucha tranquilidad. Empecemos. Estoy en el instante cero. Los primeros 50.000 ponemos en el instante 14. ¿Tenéis el enunciado? ¿Cómo dice la frase? ¿Lo tienes ahí? Léelo, por favor. El primer tramo supone el pago de 120 términos mensuales de 50.000 euros, cuya primera cuantía vence dentro de 14 meses. Ok, cuya primera cuantía vence dentro de 14 meses. Por eso lo pongo en T igual a 14. Y te dice que son 120 meses. ¿Yo qué he hecho? He dibujado debajo un eje de tiempos alternativo, en color rojo. Ese eje de tiempos lo puedes poner como te dé la gana, pre o post. Yo lo he puesto pre. Por lo tanto, la primera cuantía de 50.000 la pongo en el instante 0 del nuevo eje. Ahí ponemos la primera cuantía de 50.000. Como son 120, ¿dónde estará la última? En el instante 119. Porque es prepagable. Y son 120. Si empiezo en 0, acabo en 119. Luego te dice que hay otra renta. Si a la primera renta, la de 50.000 euros, la llamas la de cuantía A, la segunda renta, que es de 200.000 euros, voy a decir que tiene cuantía B. Y por lo tanto, la primera cuantía constante B dice que es al mes. ¿Veis que al mes sería, pues justo ahí, transcurrido un mes? No te dice si es pre o post. Te dice que al mes empieza la primera. Y tú lo que haces es que escribes debajo un eje de tiempos alternativo, en este caso he elegido en color verde, y la he elegido post pagable. Y por eso el instante 1 de color verde cae justo donde vencen los primeros 200.000. Como me dice que son 36 términos mensuales, el color verde, el último 36, lo pongo ahí. ¿Dónde está la dificultad para realizar este ejercicio? Aparte de dibujarlo, la dificultad está en saber que este instante es el 134. O si quieres, el anterior, el 133. Ahí está la dificultad. ¿Cómo sé que este es el instante 134? Pues lo que voy a hacer es ponerme un caso más sencillo, contarlo a mano y luego entender por qué en un caso donde hay más periodos sale lo que sale. Pongamos un caso sencillo. Imagínate que este es el 0, el 1, el 2 y el 3. Y venga, y el 4. Y aquí tengo la primera cuantía. Llámala C. ¿Cuántas cuantías voy a poner aquí? Una, dos, tres, cuatro y cinco. 4, 5, 6, 7 y 8. Se trata de averiguar que esto es un 8. Datos. Los datos es primera cuantía en t igual a 4. Eso te lo dicen. Y siguiente dato. Número de términos. Y te dicen que hay 1, 2, 3, 4, 5 cuantías, 5 términos, 5. Con estos datos quiero sacar el 8. ¿Qué hago? Pues lo que hay que hacer es 4 más 5. ¿Cuánto es 4 más 5? 9. ¿Llego al 8? No, pues lo resto una. ¿Lo habéis pillado? ¿Por qué hay que restar una? Se ve, es un caso facilón. Bueno, pues aquí igual. Datos. Empiezo en 14. Son 120. Pues chicos, resta una y tendrás el numerito. Donde vence la última. ¿Cuánto es 120 más 14? 134 menos una, 133. En 133 vence la última cuantía. Ahí lo tienes. ¿Ves que la última cuantía de A vence en 133? ¿Lo habéis entendido esto? Muy sencillo, pero tienes que ver que hay que restar 1. Volvemos a lo nuestro. ¿Por qué necesitabas ese dato? Pues es necesario para luego poder descontar la segunda renta. Total, que si te piden el valor actual, ¿tú qué harás? Te calculas el valor actual de la renta de A, ¿dónde? Pues en este cero rojo, la tratas como prepagable, luego descuentas 14 meses. Siguiente. Tomas la renta de B, que son la de 200.000, y aquí, pues, le hemos puesto POS. Por lo tanto, quedaría su valor en este cero verde y la tengo que descontar 133 meses. Bueno, pues vamos a meter ecuaciones para ver cómo se hace. Si metemos ecuaciones, tienes esto. La renta de los 50.000, la de los A constantes, multiplicada por el valor actual de una renta prepagable de 120 términos al I12. Por 1 más I 12 a la menos 14. ¿Veis que con esto la he valorado en cero? Ahora, más la de 200.000. Valor actual de una renta, aquí la he metido prepagable. ¿Vale? Ojo, que la he metido prepagable. De 36 y 12. Luego tengo que multiplicar por 1 más I 12 elevado a menos 134. En cambio, si esta segunda renta no la tratas como pre, sino como pos, tengo que descontar 133 meses. Ese sería el método 2. Y en el método 2 también hemos hecho una variante para la primera renta. Aquí la primera renta la hemos tratado como pre y aquí la hemos tratado como pos. No le hemos puesto los dos puntitos. Por lo tanto, en lugar de descontar 14 meses, aquí descontamos 13. Haz lo que consideres más oportuno. Los dos métodos son correctos. Al final, vamos a ver cuánto sale. Obtienes un valor actual de 5.643.682,30 €. Preguntas. ¿Habéis visto cómo se hace el gráfico? Y una vez que tienes el gráfico, ¿veis los dos posibles métodos para calcular el valor actual de ambas rentas? ¿Sí? Me alegro mucho. Muy bien, pues este era el ejercicio 12.